Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta habla del perdón. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales afecta cómo es nuestra relación con Dios también. Si usted no tiene una relación saludable con su semejante, con su prójimo, dentro y fuera de la iglesia, entonces su relación con Dios no es precisamente una relación saludable. La Biblia nos enseña que vivir una vida de perdón es la única manera de tener una vida plena. De hecho, Dios busca constantemente la manera de enseñarnos la necesidad de la reconciliación. Por esa misma razón, el pastor Carlos A. Zazueta quiere compartir con nosotros la importancia de buscar y de dar el perdón. Y con estas palabras queremos empezar el mensaje basado en el libro de Mateo, capítulo 5, titulado Sazone con perdón. Se cuenta una historia española que un padre había tenido un problema muy grave con uno de sus hijos y este joven adolescente huyó de su casa. El padre estuvo desesperadamente buscándolo por todos lados. No se daba por vencido, aunque sus esfuerzos eran inútiles a veces. En una ocasión, hermanos, este hombre, sin quitar el dedo del renglón, decide hacer el último intento que podía y pone un anuncio en el periódico de más circulación en la ciudad de Madrid. Y el anuncio decía lo siguiente: amado Paco, encuéntrame en la puerta de este periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado. Te quiere tu padre. Ese sábado al mediodía, frente a la oficina del periódico, había 800 Pacos buscando el perdón de sus padres. Perdón. Con mucha facilidad podemos describir lo que la palabra perdón significa para nosotros, pero en ocasiones es difícil ponerlo en práctica. Alguien decía que el perdón es como si fuera una dieta saludable. Todos sabemos que son buenas. Sin embargo, por llevarlas a la práctica es otra historia. Y eso sucede en nuestras vidas también, hermanos. Al continuar esta serie de estudios acerca de la coinonía, de la comunión auténtica entre los hijos de Dios, entre la familia de Dios aquí en la iglesia, llegamos a un momento donde este ingrediente, el perdón, es un ingrediente importante para dar un sabor diferente a esta receta que hemos venido preparando en estos últimos días. Piense y medite en estas palabras. Hablando de palabras, hay otras 9 palabras que de vez en cuando convendría que las usáramos unos a otros, sobre todo hablando de matrimonios, hablando en su relación de pareja, harían algo grande en sus vidas. Estas palabras son: lo siento, me equivoqué, por favor, perdóname, te amo. Le puedo asegurar que estas palabras dichas con regularidad, porque regularmente cometemos errores, pueden hacer que su matrimonio se acreciente, se solidifique, se fortalezca. Cuando aprenda que usted, como yo, somos seres humanos, que cometemos errores y necesitamos ponernos a cuentas. Mi función como pastor, constantemente me pongo en contacto con individuos que de una u otra manera ignoran deliberadamente lo que la Biblia enseña acerca del perdón. O simple y sencillamente no están lo suficientemente convencidos de que el perdón es necesario en nuestras vidas. Es por eso que en el mensaje de hoy observaremos 2 enseñanzas extraídas del Evangelio de Mateo. Y vamos a concluir con una más en el Evangelio de Santiago, donde el Señor Jesucristo nos muestra por qué es importante que nosotros reconozcamos que debemos dar y debemos otorgar y debemos recibir el perdón. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Voy a empezar por el versículo 23 y 24. Cuando el Señor enseñó acerca del perdón, Él siempre enfatizó de nuestra responsabilidad para buscar y otorgar el perdón. No se olvide de estas cosas al leer este pasaje. Primero vamos a ver el caso cuando nosotros hayamos ofendido a alguien. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Me llama mucho la atención que la Biblia comienza este pasaje con otros pasajes anteriores donde hablan acerca del odio. Y quiero brevemente llamar la atención, no voy a ahondar mucho en ellos, pero fíjense, el versículo 21 comienza diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. En otras palabras, el Señor estaba refiriendo a la ley de Moisés. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, de la misma manera que aquel que mata. ¿Cómo está esto? Siga leyendo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Me llamó mucho la atención que esto era el antecedente del pasaje que leí hace un instante, pero es importante ponerlo en perspectiva por lo siguiente. En otras palabras, nos está diciendo aquí que muchas veces las cosas terribles que pueden pasar en la mente y en el corazón del hombre empiezan con cosas insignificantes. Aquel que se enoja, aquel que ofende a su hermano, la palabra necio literalmente significa vacío. La palabra fatuo quiere decir un desperdicio, una insensatez que se comenta. En otras palabras, si la palabra vacío está refiriéndose a algo que pasa en nuestra mente, la otra palabra tiene que ver con alguna situación en nuestro corazón. Podríamos pensar entonces que la ofensa se refiere a una persona que tiene la cabeza hueca, o la persona fatuo es aquella persona que es una insensato, no dice las cosas pensando, realmente habla de lo que hay en su corazón. Pero entra de lleno a decirnos, por tanto, lo que acaba de decir, si traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano. En los días de Jesucristo, Él dio estas instrucciones. Era común que las personas en aquel tiempo llevaran una ofrenda ante el altar, llevaran un animal para ofrendarse como sacrificio por los pecados que ellos habían cometido, el pecado o los pecados que ellos hubiesen cometido. Eran culpables de algo y buscaban el perdón. La tradición les enseñaba que había que llevar ante el sacerdote, el representante de Dios con ellos, algún tipo de sacrificio. El sacerdote tomaba la ofrenda y la ofrecía completamente o una porción de esta en un altar de fuego, como ofrenda de sangre, como sacrificio. Se consumía y el humo que subía, según se decía, era agradable, hallaba favor delante de Dios. Ahora, nosotros no vivimos en aquel tiempo, vivimos en un tiempo en el cual nuestra ofrenda no es como la que se usaba en estos tiempos. ¿Cómo lo podemos entender en nuestro tiempo contemporáneo? Me gusta lo que dice John Stott en su libro El Sermón del Monte en este versículo. Fíjense cómo lo que esto significaría en nuestro tiempo. Dice, si estás en la iglesia, en medio del culto de adoración, y de repente recuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, sal de la iglesia enseguida y arregle el asunto. No esperes hasta que el culto haya terminado. Busca a tu hermano, pídele perdón. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego ve y ofrece tu adoración a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Habíamos estado entendiendo el concepto antiguo, pero a veces es difícil ponerlo en lenguaje moderno, en cómo sería la situación en este instante, en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos. Y es que, hermanos, realmente nosotros tenemos que estar conscientes de que cómo llevamos nuestras relaciones personales, interpersonales, mejor dicho, afecta cómo es nuestra relación con Dios también. ¿Lo cree usted de esta manera, hermano? Si no lo cree, fíjese lo que dice la carta, la primera carta de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Realmente, hermanos, una relación saludable con su hermano, con otro creyente, es una relación saludable con Dios. Si usted no tiene una relación saludable con su semejante, con su prójimo, dentro y fuera de la iglesia, entonces su relación con Dios no es precisamente una relación saludable. Ponga mucha atención en este aspecto. La raíz de la palabra reconciliar significa cambio, significa alterar. El prefijo de esta palabra en griego significa a través. En otras palabras, es como pasar por un túnel. La idea aquí es, vaya a través de todo lo que sea necesario hacer para producir un cambio en su vida, en esa situación en la cual usted está pensando. Sobre todo, hermano, cuando siente algo en contra de alguien, o cuando siente que alguien tiene algo en contra suya. No sé, a lo mejor en este mismo instante usted se está acordando de un problema que tiene con alguien. Alguien lo ofendió o usted ofendió a alguien. Y el Espíritu Santo está poniendo en su mente a esa persona. Dios trae personas a nuestra memoria. Situaciones en las cuales nosotros tenemos que ponernos a cuenta antes de presentarnos delante del Señor. Y él utiliza un ejemplo bien interesante. Déjeme continuar, porque hay consecuencias con respecto a esto. ¿Qué consecuencias puede arrojar si digo, simplemente no puedo hacerlo? Si digo, bueno, creo que lo haré, pero no completamente. Sí, señor, tengo este problema con tal persona, pero bueno, nada más voy a decirle hola, pero no voy a decirle lo que estoy sintiendo. Muchos de los casos nosotros tenemos algún tipo de resentimiento con alguien por alguna ofensa recibida y la vamos abrigando en nuestro corazón y ese resentimiento se comienza en amargura y empieza a hacernos un daño tremendo, únicamente a nosotros que lo tenemos, pero realmente a veces quisiéramos que el daño lo sufriera la otra persona. Pero resulta de que uno que contiene ese sentimiento es el que está pagando las consecuencias. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Cuando hayamos ofendido a alguien, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Debemos ir primero a esa persona y decirle a esa persona que nos ha hecho un mal, decirle a esa persona a la que nosotros, por ejemplo, hemos ofendido, que lo sentimos, que queremos su perdón, que no estamos tranquilos hasta que esa persona no nos ofrezca su perdón. Pero hágalo todo, completo. No lo haga a medias, no haga una cosa sí y otra no. No sea como aquel hombre que una vez le escribe una carta a la Oficina de Impuestos Internos de los Estados Unidos diciéndole, estimados señores, no he podido dormir debido a que mi declaración de impuestos del año pasado intencionalmente hice trampa enviándole una cantidad errónea de mis ingresos. Debido a que les estoy enviando un cheque por el valor de $150, si todavía no puedo dormir, les enviaré el resto más adelante. A veces cuando perdonamos a medias, realmente no perdonamos completamente. Hay algo que todavía se ha quedado acumulado en nuestro corazón que necesita sacarse completamente. Ahora entendamos, una cosa es ofrecer el perdón, una cosa es el pedir el perdón, otra cosa muy diferente es la restauración. Ya hablamos en un mensaje anterior acerca de lo importante que es la restauración. Pero en este caso tiene mucho que ver con poder tener la posibilidad de ofrecer el perdón cuando hemos sido nosotros ofendidos. ¿Pero qué pasa cuando es alguien el que nos ha ofendido a nosotros? Y si yo sé que mi responsabilidad cuando ofendo a alguien es ir y pedir disculpas, pedir perdón, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando alguien nos ofende a nosotros? Quiero que vaya conmigo al Evangelio también de Mateo, pero ahora en el capítulo 18 para ver este caso. Lo leímos hace un instante. Cuando alguien nos haya ofendido a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé si tal vez mamá o papá o un amigo o un vecino, o alguna persona que usted quiere, le hicieron algo injusto y todavía guarda aquellos sentimientos de dolor y amargura y no está dispuesto a perdonar. Tal vez esos pensamientos en su mente le digan, bueno, a final de cuentas, esa persona fue la que me ofendió, es ella la que tiene que venir a pedirme perdón, ¿no es cierto? Eso es lo justo. Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura en este aspecto. Mateo 18, del 21 al 35, nos dice algo interesante. Aquí en este pasaje, hermanos, no se está refiriendo aquel que no ha venido, sino aquel que no ha perdonado la ofensa de la persona, si se da cuenta. La situación es esta, usted estaba en lo correcto, la persona estaba en lo incorrecto, pero usted estaba en lo correcto, usted tiene que hacer lo que dice aquí este pasaje. Y fíjese, Mateo 18, ahora comenzando en el versículo 21. Aquí vemos una escena muy interesante del apóstol Pedro con el Señor y le dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Los fariseos enseñaban que cuando una persona ofendía a alguien, la persona ofendida debía otorgar hasta tres veces el perdón. Es decir, si alguien le ofendía, usted podía perdonar una, dos, tres veces. Pedro estaba tratando de ser muy benévolo, ¿no? Y le dice al Señor Jesucristo, Señor, él sabía muy bien lo que la ley decía, todos los judíos lo sabían. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta siete? O sea, tres, la ley me indicaba. Yo voy a ser muy generoso, voy a dar el doble más uno, o sea, siete. Esperando que el Señor le dijera, bravo, Pedro, has entendido muy bien la lección, has sido muy generoso, no te has limitado a perdonar cuatro, sino hasta siete. O sea, el doble más uno más, te felicito. Pero el Señor no le contesta de esta manera. No está diciéndole esto en particular. Fíjese lo que el Señor le dice aquí, en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Casi me puedo imaginar al apóstol Pedro sacando su calculadora y empezar, ¿cuántos son 7? 70 veces 7, 490. Es un montón, y en todo el mundo encuentro tanto perdón para perdonar a la gente. Es cierto, Pedro. A lo mejor en este mundo no encontramos el suficiente perdón, porque el perdón que se necesita para este tipo, valga la redundancia, de perdón, no proviene del mundo, sino proviene de Dios, que es el que lo da. Y fíjense cómo el Señor comienza a contarles una historia, una parábola muy interesante que ilustra lo que les estoy diciendo a ustedes. Que el perdón realmente auténtico proviene primeramente del Señor, que lo otorga. Y no el mundo, es el que lo origina. Fíjense lo que dice la palabra ahí. Y me llama la atención porque nos identificamos tanto con Pedro en muchas ocasiones, tan imprudente como es este apóstol, ¿se ha dado cuenta? Siempre tratar de estar a la delantera en todas las cosas y a veces, pues como decimos vulgarmente, mete las cuatro, ¿no? Y aquí vemos a Pedro como aquel boxeador, ¿no? Casi me lo imagino, aquel boxeador que una vez retirado decide irse de misionero a un lugar de los barrios bajos de Nueva York. Y cuando estaba este hombre buscando personas para evangelizar, para compartir pues el evangelio con ellos, se encuentra a dos hombres de una pandilla. Y lo ven y en lugar de escucharlo, lo agreden. Y llega un hombre y le da un golpe en una de las mejillas. ¿Qué creen que hizo este misionero? Ah, le dio un golpe en una mejilla. Bueno, puso la otra. Y el otro que estaba a un lado le da el golpe en la otra mejilla. Y cuando los dos lo hubieran golpeado, dicen, bueno, el Señor no me ha dado instrucciones de qué pasa después. Así es que vénganos. Vámonos. No creo que haya actuado así en este aspecto, ¿verdad? No creo que haya sido una realidad ese tipo de aspectos. Lo que sí es importante entender que el perdón debe otorgarse completamente. El Señor comienza a narrarles una historia bien interesante, una parábola muy específica, y quiero que usted vaya siguiendo conmigo ahí en su palabra, en la palabra de Dios. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Debo decir que estos versículos del 23 al 27 tienen que ver con una relación vertical de perdón. Es decir, el perdón de Dios hacia nosotros, aquí representado. Recuerden que una parábola es una comparación de ideas. Es decir, una parábola realmente es una idea puesta a un lado con un principio para ilustrar una enseñanza espiritual. Y aquí vemos al Señor platicándoles. Una semejanza al reino del cielo, dice, es como un rey que quiere ponerse a cuentas con uno de sus siervos y empieza a explicarle, le llama, se pone a cuentas y descubre que le debe, ¿cuántos talentos? 10,000 talentos, el equivalente a nuestros días sería unos 10 millones de dólares, por decirlo así. Dense una idea de cuánto sería esta cantidad. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Luego agrega el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Era mucho lo que le debía a este hombre. Él hacía lo que era correcto hacer en ese tiempo. Aquella persona que debía dinero a alguien podía ser enviado a la cárcel y puesto en la cárcel hasta que pudiese pagar la deuda. Y si no lo lograba hacer, la familia de este hombre que estaba preso, el deudor, podía ser vendida como esclavos hasta recuperar algo o parte de la deuda. Y así esta persona podría morir en prisión si no cubría esa deuda. Pero este clamó a la misericordia del rey y le dice, perdóname, Señor. Perdóname, yo veré la manera de cómo pagártelo. Y me llama mucho la atención este comentario, hermanos, porque así estamos muchas veces nosotros, queriendo negociar a veces con Dios. Venimos con nuestra carga de pecados, olvidándonos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y le decimos al Señor, Señor, yo sé que nada de lo que tengo va a poder comprar la salvación, pero yo voy a hacer todo lo posible por hacerlo, mis obras, todas las buenas obras que haga. Y tratamos de una u otra manera de comprar la salvación con nuestras buenas acciones. ¿Sabe usted la respuesta del Señor? No. No tienes que hacer nada. Nada de lo que tú puedes hacer va a satisfacer la deuda tan grande que tienes conmigo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú no lo puedes pagar. Pero déjame decirte algo. Mi hijo pagó por ti. Mi hijo pagó la deuda por completo con la muerte de él en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer es creer en él. confiar en Él. Él ha pagado la deuda por ti. Nosotros no podemos, por más que nos esforcemos, pagar una deuda tan grande como lo que ha originado nuestro pecado. Pero el Señor, en su gracia, en su compasión, en su misericordia, nos dice, está saldada por medio de aquel que murió en la cruz de Calvario. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó al Señor venderle, y su mujer e hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Palabras muy similares a las que este hombre usó primero, ¿se da cuenta? Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que él pagase la deuda. Dios acaba de perdonarnos a nosotros una deuda tan grande que no podíamos hacer con nuestros propios recursos. Y antes de que empecemos a juzgar a este siervo, pensemos en las veces que nosotros mismos actuamos de la misma manera. Cuando hay alguien que nos ha herido, cuando hay alguien que ha hablado mal de nosotros, cuando hay alguien que nos ha ofendido, cuando hay alguien que ha hecho alguna cosa que realmente nos ha perjudicado y decimos, a esa persona no lo voy a perdonar. A esa persona jamás le voy a volver a dirigir la palabra. A esa persona ni en sueños voy a poder volver a tener una amistad con esa persona, que se le olvide. Porque yo no olvido. El Señor está haciendo una historia, no es un caso de la vida real, es una historia, pero lo que pasa con usted y conmigo es un caso de la vida real porque sucede constantemente. En otras palabras, hermano, si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros de perdonarnos todas nuestras ofensas, las más duras, las más severas, ¿quiénes somos nosotros para poder decir a ti o a ti o a ti? Yo no te voy a perdonar tus ofensas. El Señor nos está enseñando cómo reaccionar cuando alguien nos ofende. Qué nervio de este siervo de poder decir, me han perdonado una deuda de 10 millones de dólares y yo no puedo perdonar una de 20 dólares. Es una semejanza a lo que ocurre en nuestras vidas. Versículo 30 dice, ¿cómo reaccionó el rey ante esta situación? Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor a este siervo, le dice, siervo malvado. ¿Siervo malvado no es un poco severo? ¿Que acaso no era justo que a este siervo se le pagara lo que se le debía? Claro que era justo. Sería una injusticia si no hubiera sido. Pero el Señor realmente tiene una forma muy distinta de ver las cosas. Y le explica las razones por qué. Si yo he sido capaz de perdonarte una deuda mayor, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar una deuda insignificante que tienen contigo? Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta ahí acaba la parábola. Ponga mucha atención. Pero la historia no, la historia continúa. El versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. La parábola, la historia ficticia termina en el punto en el que el rey mete a la cárcel a aquel primer siervo que le debe tanto dinero y no quiso perdonar. Pero la historia del Señor Jesucristo trasciende y le dijo a Pedro, le dijo a Andrés, le dijo a Juan, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano que lo ofende. Con palabras directas y sin rodeos, terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos con el mensaje titulado Sazone con perdón, del pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Si usted tiene interés en conseguir el mensaje de hoy o la serie completa titulada Koinonía, una receta para la comunión auténtica, le invito a que visite nuestra página de internet en visionparavivir.org. Permítame contarle lo siguiente. El conocer a Dios es la búsqueda más importante en esta vida, y esta nunca se acabará. Así lo afirma el pastor Chuck Swindoll en su libro titulado La búsqueda del carácter maduro, una herramienta que beneficiará su vida y también la de los suyos. Solicite este libro en agradecimiento por su apoyo económico a este ministerio. No se pierda esta oportunidad al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 972-473-5133 o 1-800-898-4847. O visite también nuestra página de internet visionparavivir.org, en donde encontrará más recursos para su diario caminar. Y no olvide que siempre usted puede tener los mensajes para que usted disfrute en la palma de sus manos descargando nuestra nueva aplicación. Recuerde, en visionparavivir.org. Finalmente, queremos animarle a usted que nunca se ha comunicado con nosotros a que lo haga hoy. Si lo hace, usted recibirá un regalo exclusivo que hemos preparado solo para las personas que se comunican por primera vez con nosotros. Así que no pierda esta oportunidad y reciba hoy su obsequio. Le invitamos para que nos sintonice la próxima semana en esta misma emisora a la misma hora, cuando continuaremos con la segunda parte de este mensaje con el pastor Carlos A. Zazueta, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces y que Dios le bendiga.